Shalom, mi hermana Varinia. Un gusto saludarle. Dicen sus palabras ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Hasta Y ahí, mi si hermano. orará. Antes que nada, la carta de Santiago, lee el versículo 1, mi hermano. Santiago capítulo 1, verso 1. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Ahí nos está mencionando, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Algo que se tiene que entender es que la carta de Santiago no fue dirigida totalmente a una congregación, fue dirigida a puros enseñadores, a los cuales les está mencionando todo esto. Todo lo que habla Santiago desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 se los está dirigiendo a los enseñadores. Capítulo 3, verso 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahí ya nos dice, no os hagáis muchos maestros vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Les está mencionando, aconsejando esto, precisamente porque es una carta dirigida a puros enseñadores. Cuando tú analizas el capítulo 5, le está hablando a puros enseñadores, no le está hablando a la congregación. Capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clamad el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, agrandando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hasta ahí. ¿Te das cuenta que te dice el verso 7? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta que la venida del Señor, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera, este labrador es un trabajador. La tierra viene a ser la gente, como está escrito ahí en la parábola de Mateo capítulo 3, el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino, parte en pedregales, parte en buena tierra y parte en espinos. Por lo tanto, te está describiendo que les está diciendo esto a los que enseñaban en ese momento, a los cuales les dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta que la venida del Señor, hasta la venida del Señor, como el labrador espera, el precioso fruto de la tierra. El labrador espera el precioso fruto de la tierra, así vosotros. Y acordémonos que el que trabaja la tierra es como el ejemplo que Saulo dice ahí en Corintios. Yo sembré, Apolo regó, mas el Señor es el que da el crecimiento, pero está hablando de puro enseñador. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Te das cuenta que está hablando de enseñadores? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da él. De esta misma manera, cuando analiza Santiago, les está hablando a puro enseñador. Desde el capítulo 1 hasta el último, les está hablando a puro enseñador. A los cuales les dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad. ¿Por qué van a llorar? ¿Por qué van a aullar los ricos, mi hermano? Por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están mohecidos y su moho testificará contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Todo esto que te está diciendo, si una persona que es un congregante, tiene tesoros, tiene dinero, ¿es malo? Te pregunto. No, si no tiene la riqueza por encima de Dios, ¿no? ¿Cómo, mi hermano? Si no tiene la riqueza por encima de los himnos, no es malo. No es malo, ¿va? Entonces, ¿por qué aquí les está reprochando esa riqueza? Porque es lo mismo que les está diciendo ahí en Mateo capítulo 6, versículo 20, en adelante. Desde el verso 18. 19, por favor. Ok. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Te das cuenta, mi hermano, que les está hablando exactamente de lo mismo? Este diálogo de aquí de Mateo capítulo 6 va dirigido totalmente a los enseñadores también. Este es un diálogo que está teniendo con sus discípulos, no es para toda la congregación, a los cuales les dice, ¿haceos tesoros en dónde? En los cielos. No los hagáis en la tierra, sino hacerlos en los cielos, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrón minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cómo es esto, mi hermano? ¿Sí entiendes cuando te dice el verso 21? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Bueno, lo que tú amas con toda tu fuerza, pues a eso le dedicará tiempo, pondrás tu corazón en ello. ¿Qué es el corazón? La mente, el pensamiento. El deseo, no sé. ¿Cómo que no sabes, mi hermano? Ya me contestaste. Acuérdate que dice que del corazón salen los malos pensamientos. Y el corazón, el cardio no piensa, no razona. Pero el corazón, que viene a ser la mente, sí piensa y sí razona. Y siempre que la escritura habla del corazón, es porque es la mente. Por eso en Génesis capítulo 6, verso 5 dice, y todo el pensamiento del corazón de ellos era continuamente solo al mal. Todo el pensamiento del corazón de ellos, el corazón. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 6, verso 5. Ah, ok, sí, Génesis 6. Léelo, por favor. Dice, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Todo designio de la mente del corazón de ellos. Sabemos que nuestro cardio, el que bombea nuestra sangre, no piensa, no razona. Pero este corazón sí, sí piensa, razona, medita en todas las cosas. De esta manera, te dice también, la boca habla lo que el corazón siente. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De dónde salen los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias? ¿De dónde salen? Del corazón. Mateo capítulo 15 te lo dice, versículo 10 creo es. Dice, y llamando así a la multitud les dijo, oí y te entendé, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercando a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Al 18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Continúa? Porque el corazón sale de los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contamina al hombre. Pero el comer con las manos, sin lavar, no contamina al hombre. Por lo tanto te dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. El corazón que bombea nuestra sangre no hace más que eso, bombearla, repartirla en todo el cuerpo. Pero este corazón dice que piensa, razona, medita, entiende incluso, según lo que te dice Mateo capítulo 13, con los ojos ven y no comprenden, con los oídos oyen y no entienden, porque este corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y con los ojos no ven, ni con el corazón entienden ni se convierten. Y yo los sane, dice. Eso es Mateo 20. Mateo capítulo 13, versículo 15. Ok, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oye pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Por lo tanto, el corazón, siempre que te lo habla la Escritura, ese corazón no es el cardio. Es la mente, es tu pensamiento. De esta misma manera, te dice que donde esté tu mente, si yo tengo tesoros, yo tengo una granja, si yo tengo una tienda, si yo tengo un negocio, de alguna manera, donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar tu mente. Si yo tengo un negocio, voy a tener mi mente pensando en cómo hacerlo crecer. Si yo tengo un ganado, va a estar mi mente en cómo alimentarlos para que se reproduzcan mejores y más fuertes, para que crezca mi herencia. De esta misma manera, si yo sirvo al poderoso, mi mente va a estar pensando en el poderoso. ¿Cómo hacer para escudriñar de las escrituras y para enseñar a los hermanos y que se sientan mucho mejor? De esta misma forma, ¿te escucho? O sea que cuando dice que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, se refiere a enseñadores. Sí, ¿por qué? Porque te está hablando del reino de los cielos. ¿Tú no has escuchado qué son los cielos? Sí, ¿qué pasó? No me acuerdo. Lo había escuchado de ustedes, pero no recuerdo muy bien. ¿Quieres que lo veamos así rapidísimo? Sí. Ve al Salmo capítulo 19, por favor. Ajá, 19 de qué. Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Alguna vez te han hablado? Porque dice que hablan, cuentan, narran esa historia del poderoso. ¿Alguna vez te han hablado, mi hermano? No. De esa misma manera dice ahí que los cielos esa es su labor, contar la gloria del Dios vivo. ¿Cómo se cuenta esta gloria? Ve al Salmo 93, verso 1 al 3. ¿93? Sí, verso 1. Es 96, okay. Verso 1 al 3. Cantad a Yahweh cántico nuevo. Canta a Yahweh toda la tierra. Canta a Yahweh, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Yahweh, digno hasta de ahí. Suprema alabanza. ¿Cómo se proclama su salvación, mi hermano? ¿Cómo se proclama su salvación? Sí, sí. ¿Cómo hablas hoy en día de su salvación? ¿Predicando el Evangelio? Exactamente. De esa manera es como predica su salvación. ¿Cómo publicaría su gloria entre las naciones, según lo que te está diciendo ahí? Cuando yo digo, grande es el Señor poderoso que sacó a la nación de Israel de la tierra de Egipto con mano fuerte y brazo extendido y los trajo por el desierto 40 años. Su pie no se hinchó ni su ropa se envejeció. Antes los cuidó de día y de noche con una lumbrera de fuego y con una nube. Los trajo por el desierto y les dio maná del cielo. Todo esto es hablar la gloria del poderoso y contarla a las naciones. ¿Quiénes han hecho esta función durante lo largo del tiempo, mi hermano? Primeramente el pueblo de Israel. Los profetas, los maestros, todos los enseñadores desde el tiempo antiguo han dado a conocer esta gloria del poderoso. Por eso Moisés, ahí en Deuteronomio capítulo 32, verso 1 y 2, dice así. ¿Me podías repetir Deuteronomio? Deuteronomio 32, verso 1 y 2. Escucha, cielo, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, y destilará como el rocío mi razonamiento. Ahí nos está mencionando, dice, oíd cielos y escucha tu tierra. Les está hablando a los cielos y a la tierra, a los cuales les dice, goteará mi enseñanza como la lluvia, destilará mi razonamiento como el rocío, como las gotas sobre la hierba y como la llovizna sobre la grama. ¿De dónde llueve, mi hermano? Del cielo, de las nubes. De las nubes, de lo que es el cielo. De esta misma manera, hablándote así la escritura, te está diciendo que qué es lo que va a llover. ¿Su qué? Su palabra. Su enseñanza. ¿Eso es lo que va a llover? A la tierra, a la cual la va a hacer producir. Si llueve del cielo y de las nubes, porque sí tienes entendido que las nubes también son enseñadores, ¿va? Sí, sí, eso lo tengo. Perfecto. Si llueve de las nubes hacia la tierra, ¿quién crees entonces que es la tierra? Las personas. No toda clase de personas. Solamente estamos hablando de los congregantes, los que reciben esta lluvia. En este caso, el pueblo del Dios vivo. De los cielos desciende la lluvia a la tierra y la hace germinar y producir. Esos cielos son los que te está describiendo la escritura que fueron creados. Pues te dice ahí en el Salmo capítulo 102, verso 25 y 26. Dale lectura, por favor. Desde el principio fue tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. ¿Esos cielos desde cuándo fueron creados? Desde el principio. Por lo tanto, nos habla de los cielos que están en Génesis. Ellos morirán, pero tú permanecerás. La tierra morirá. Los cielos y la tierra se envejecerán y serán mudados, serán cambiados, pero tú permaneces para siempre. Esto que te está mencionando aquí, hablando de algo físico literal, hablando del cielo y de la tierra literales, ¿se pueden morir? Bueno, así la muerte de hombre, ¿no? Literalmente, ¿no? Mas sin embargo, te está diciendo ahí que se mueren, ¿verdad? Y no estamos alterando el texto, simple y sencillamente te dice que se mueren. Ellos morirán, pero tú permanecerás. Y todos ellos como un vestido se envejecerán. ¿Has visto al cielo envejecer? No, anochecer sí, pero envejecer. De esta misma manera, es que te dice los cielos y la tierra que fueron creados desde el principio. Por lo tanto, si te está hablando de los del principio, te dice también el Salmo que los cielos cuentan la gloria del Dios vivo. Los cielos cuentan la gloria del Dios vivo. Si tú sales afuera, no te van a contar nada. El cielo es inanimado. El cielo únicamente lo puedes ver, pero no te dice sal y míralo. Te dice escúchalo, porque te va a contar la gloria del Dios vivo. Por lo tanto, estos cielos te está describiendo, y esa tierra, que son el pueblo del Dios vivo, como también lo menciona el Salmo, capítulo 50, versículo 4 al 7. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo, juntamente mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. 7. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Hasta ahí. Ok. Versículo 4. Convocará, mandará llamar a los cielos y les dirá, ten tu invitación, te necesito tal día, tal hora. Y a la tierra, ten tu invitación, te necesito tal día, tal hora, los va a convocar. A los cuales les dice en el verso 5, júntense mis santos, les está hablando a los cielos y a la tierra, júntense mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, y en los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. A los cuales les dice, oye Israel, y testificaré contra ti. Quiere decir que los cielos y la tierra son este Israel, son el pueblo del Dios vivo. Los cielos declaran su justicia y la tierra tiene que escuchar esa justicia. ¿Por qué? Porque esa justicia es su palabra del poderoso, como lo dice Proverbios capítulo 12, verso 17. Proverbios 12, verso 17. Sí. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. El que habla verdad declara esa justicia que viene del Padre, mas el testigo mentiroso habla engaño. Si yo te hablo verdad, te declaro esa justicia, pero si te miento, entonces solamente hablaré engaño. De esa misma manera, Hebreos capítulo 5, versículo 12 y 13. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de qué, mi hermano. En la palabra de justicia. Eso es porque cuando se habla ese conocimiento profundo del Padre, estás declarando justicia, si es que estás hablando verdad. De esta misma manera, nos dice, el que declara verdad, declara justicia. Como también te está mencionando aquí, os habéis sido tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. Porque la leche es para los maduros, el manjar sólido es para los maduros, más la leche es para los principiantes. Y dice, os habéis sido tales que no podéis recibir esa palabra de justicia. De esta misma manera, cuando hablamos acerca de Noé, dice que Noé era pregonero, publicador, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si solamente el 5. ¿Qué dice que pregonaba Noé, mi hermano? Justicia. ¿Y qué hacen los cielos, según el Salmo capítulo 50, versículo 6? Depilar la enseñanza. Lee el Salmo 50, verso 6, por favor, mi hermano. Sí, mi hermano, adelante. Y los cielos declararán justicia porque Dios es el juez. Los cielos declararán justicia. Y dice que Noé estaba declarando esa justicia, estaba publicando esa justicia. Quiere decir que Noé pertenecía a los cielos. Porque mientras que los cielos cuentan su justicia, la tierra tiene que escucharla, como dice Jeremías 22:29. Tierra, tierra, tierra, oye palabra de Yahweh. Tierra, tierra, tierra, oye la palabra del Señor. La tierra literal no tiene oídos. No puede hablar nada ni oír nada, pero si hablamos del pueblo del Dios vivo, él sí puede, el Dios vivo sí puede hablarle a la tierra que viene a ser su pueblo, que durante generaciones ha sido su pueblo. Por eso es que el mismo maestro expresó, cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra literales no han pasado ni antes de él ni después de él, pero los cielos y la tierra, que vienen a ser los que enseñan y los que escuchan, han pasado durante mucho tiempo, se envejecen, cumplen cierta edad y se mueren. Pero la palabra del Poderoso continúa de generación en generación. De esta misma manera te está hablando la Escritura. El maestro lo mencionó. Acuérdate que el maestro dice que habló en parábolas. Y fíjate qué dice ahí en Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también otras 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Dice y les decía, que... Hasta ahí, mi hermano. Dice que envió estos 70 de dos en dos a todo lugar y ciudad donde él había de ir. ¿Los envió a qué, mi hermano? A predicar. Los envió a predicar, los envió a hablar esta justicia de la cual estábamos hablando aquí. Porque la justicia es su palabra, es su conocimiento. El que declara verdad, declara justicia. Así como Noé pregonó, así él los envió a estos 70 a pregonar su justicia. Estos 70 regresaron en el versículo 17. ¿Cómo dice? Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahí nos está mencionando que volvieron con gozo, diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Continúa leyendo. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Continúa. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Antes de que el maestro llegara a ellos, ¿ellos ya enseñaban? ¿Qué dice que era Pedro? ¿A qué se dedicaba? Pescador. Así cada uno de ellos tenía un oficio. Mas sin embargo no enseñaban. Pero una vez que el maestro llegó, y empezó a enseñarles, los mandó a ellos a que fueran a enseñar. Regresaron bien gozosos, diciendo: aún los demonios se nos sujetan. Él les dijo: no os gocéis de esto, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gozaos de que ahora ustedes pertenecen a los cielos, porque no les dijo: ya son salvos. Les dijo: vuestros nombres están escritos entre los que cuentan su justicia, entre los que cuentan esta enseñanza a la gente. Ustedes han pasado a ser parte de estos, de los cielos. De esta misma manera, te dice el versículo 21. ¿Cómo dice, mi hermano? O 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. Continúa. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Quiénes son esos niños, mi hermano? Bueno, la tierra también, porque él dijo que hay que ser como niños. No, mi hermano. Mateo capítulo 10, verso 42. 10:42, sí. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Hasta ahí. ¿Es Mateo 10, verso 42? Ay, Dios mío. Otra vez busqué Marco, perdón. Es que estoy anotando y a la misma vez, ok. Sí, no te preocupes. Ok, 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Quién es el pequeñito? Los enseñadores. Por cuanto es un discípulo, no perderá su recompensa. Quiere decir que los pequeñitos son los enseñadores. Regresemos ahí a Lucas, capítulo 10, verso 21 o 20. Pero no os regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Padre y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahí les está mencionando, dice: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de un Nicodemo, de un Gamaliel, de personas así, que eran sabias, que eran entendidas. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las diste a los discípulos, a los pequeñitos. Sí, Padre, porque así te agradó, dándole cumplimiento al Salmo capítulo 8. Versículo 1 y 2. Oh, Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ahí ya está el cumplimiento, mi hermano. Ahí está el cumplimiento. Oh Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria. Y la gloria es ese conocimiento, la puso sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste una fortaleza. Los niños y los que maman son los discípulos, de los cuales armó una fortaleza, un fuerte, para pelear contra el enemigo, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Eso es lo que está haciendo en ese momento, formando esa fortaleza para pelear contra todo el enemigo que venía en ese tiempo. De esta misma manera, te describe que los cielos son los que enseñan y la tierra viene a ser los que escuchan. Y juntos vienen a ser el pueblo del Dios vivo. De la misma manera, te está describiendo que haceos tesoros en los cielos. No se refiere a hacerlos allá arriba, se refiere a hacerlos en el conocimiento. Cuando tú enseñas a una persona y esta persona se arrepiente de su maldad, acumulas tesoro, acumulas riqueza. Si tú tienes, en este caso, acuérdate de las minas, el poderoso te da su conocimiento en cierta cantidad. Tú con ese conocimiento lo trabajas y te haces de gente que guarda los mandamientos y que estás instruyendo a esa gente. Entonces tu mina va a crecer y la habrás cavado tanto que tendrás mucho tesoro para cuando él venga. Pero si en este caso tú no trabajaste, se te dio y no trabajaste, te será reclamado. De esta misma manera le dice, haceos tesoros en los cielos, donde el orín y el hollín no corrompen. No os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y el ladrón minan y hurtan. Esta es enseñanza meramente para enseñadores. El reino de los cielos tiene que ver con los enseñadores, porque aparte del reino de los cielos está el reino de Dios. Son dos totalmente diferentes. ¿Sí nos damos a entender hasta aquí, mi hermano? Sí, perfectamente. Ahora, continuemos entonces con lo de Santiago. ¿Dónde leo? Vamos nuevamente a Santiago. Si te das cuenta que a los enseñadores el maestro totalmente le dice no os hagáis tesoros aquí en la tierra. Y si Santiago se está dirigiendo a puro enseñador, los cuales ya se habían corrompido porque ya tenían tesoros que habían fabricado aquí en esta tierra, que habían trabajado aquí en esta tierra, entonces les dice en Santiago 5 verso 1 en adelante, vamos ahora ricos, llorad y aullad porque las miserias que os vendrán. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata está enmohecido. Y su moho testificará contra vosotros. ¿Por qué les está diciendo esto? Porque fueron personas que se dedicaron a enriquecerse. Lo mismo que te está presentando con respecto a los pastores, ahí en Ezequiel 34, cómo se apropiaron de las ovejas y se apacentaban a sí mismos y ya no apacentaban al rebaño. Lo mismo les está sucediendo aquí a estos. Esos tesoros que se compraron y que se hicieron fue por causa de recibir de la gente y empezar a querer trabajar en estos tesoros. Dice, vuestro oro y vuestra plata están mohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestra carne, como el fuego. En este caso va a llegar el poderoso, y cuando pida cuentas de ellos, ellos en vez de entregar una congregación totalmente comportada y haber entregado un esfuerzo y un trabajo dedicado, se dedicaron a hacerse ricos, a sus riquezas. Por lo tanto, descuidaron la congregación y no les servían. De esta manera, les testificará contra ellos, no a favor, sino contra ellos, porque dedicándose, o en vez de dedicarse a la gente, se dedicaron a sus trabajos, a sus riquezas. Le dice, y devorará del todo vuestras carnes como el fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual, por engaño, no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites, este es el problema. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. ¿Qué es un disoluto, mi hermano? Habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones. Te escucho.